Y les decía que sabemos de algunas conversaciones entre el gremio docente, la UNTER y funcionarios del gobierno provincial. Hay varios temas pendientes y por eso estamos en comunicación con Marcelo Nervi de UNTER. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Marcelo, contanos, hubo una reunión, hay varios temas que están pendientes en debate con el gobierno provincial, ¿verdad? Sí. Esta reunión ya estaba programada desde diciembre, estaba en agenda fundamentalmente coordinada desde la vocalía gremial, con los vocales gubernamentales, y tenía que ver con la continuidad de discusión en algunos temas sobre políticas educativas fundamentalmente. Temas que tienen que ver, bueno, con la continuidad de trabajo en comisiones, de temas que tienen que ver con normativa, de situaciones de cargo y otras que se sucedieron hacia fines de año y que obviamente requieren algún tipo de definición hacia el comienzo de este ciclo lectivo, ¿no? A ver, uno de los temas, por lo menos que vemos como más polémico y que generaría cambios significativos es las modificaciones o la reforma a la enseñanza media o enseñanza secundaria. ¿Sobre eso se conversó? Sí, ayer se tocaron varios temas y entre ellos, bueno, el tema de la nueva escuela secundaria, lo que plantea el gobierno, la instrumentación. Se habló de el compromiso y la discusión que tuvimos el 15 de diciembre en el marco de la entrevista con el gobernador de la provincia y parte del gabinete del Ministerio de Educación. ¿Qué pasó entre esa reunión y diciembre, fines de diciembre, que se emitió la resolución en la cual el Ministerio de Educación resuelve establecer un cronograma de asamblea en las 93 colegios para llevar adelante la enseñanza de la escuela secundaria? Y lo que hoy queda, que es, bueno, todo lo que significa la cuestión del armado para su instrumentación, con la definición que tiene la organización gremial de, bueno, obviamente, impedir la realización de las asambleas si se continúa con esa postura. Nosotros ratificamos lo que así definió el Congreso. Creemos y fuimos muy claros y contundentes en su momento en la reunión del 15 de diciembre con el gobierno de por qué nos oponíamos. La verdad que seguimos con las mismas dudas. Ayer tuvimos la oportunidad de rediscutir cada uno de estos puntos. Algunos el Ministerio de Educación ha ido modificando, otros tiene la intencionalidad de modificar, pero creemos que la realidad nos indica que con los días escasos que queda al primero de febrero, que se van a comenzar a realizar las asambleas de designación de los cargos de la nueva escuela secundaria, realmente es casi imposible en tiempos físicos de que esto se pueda lograr y que los compañeros y las compañeras puedan llegar a informarse lo suficientemente como para poder entrar en un cambio que nosotros reconocemos que es necesario. Entendemos que es necesario un cambio profundo en la nueva escuela secundaria, pero obviamente no esto que está proponiendo el gobierno. Ahora, el gobierno está dando señales y ha convocado asambleas de asignación de cargos y demás como para implementar esto en toda la provincia este año, o sea, dentro de un mes. Exactamente. El tema está, nosotros vamos a estar convocando un plenario de secretarios generales seguramente en los próximos días para establecer la estrategia que vamos a llevar adelante como organización para realizar el impedimento de las asambleas. Este es un tema, Néstor, que lo debatimos en el mes de noviembre, los trabajadores de la educación, en una convocatoria provincial que hicimos en Tijamenuco Roca, donde debatimos específicamente durante todo un día la situación de la implementación de la nueva escuela secundaria. Y en aquel momento, todavía con los tiempos suficientes como para evitar este tipo de situaciones, nos preocupaba muchísimo llevar a una confrontación de trabajadores contra trabajadores en una asamblea pública de designación de cargos. Y ayer se lo expresamos al Ministerio de Educación. Creemos que, obviamente, establecer como asamblea soberana la designación de cargos, como lo ha manifestado el funcionario Uriarte en una expresión pública, donde sean los trabajadores quienes tengan que decidir si se lleva o no adelante en esa pelea por acceder a un cargo o no acceder a un cargo, sobre los mejores clasificados y los no clasificados, aquellos que pueden mejorar su situación monetaria, su situación salarial por acumulación de horas en un cargo, sobre aquellos que van a quedarse sin trabajo, nos parece que es una deslealtad y una barbaridad en estos tiempos. Uh-huh. Y así se lo manifestamos en el día de ayer, por lo cual, obviamente, que si el Ministerio decide su instrumentación de la manera que lo quiere instrumentar, va a ser una situación de confrontación en las asambleas, y así nosotros tenemos el mandato de realizarlo. ¿Ustedes creen que, y a partir de la reunión de ayer, que se puede llegar a una situación intermedia, digo, a una aplicación gradual de este de esta nueva forma de escuela secundaria? Mirá, Néstor, nosotros cuando tuvimos la reunión con el gobernador y entendíamos que habíamos empezado a encontrar una vía de, por lo menos una vía alternativa, cuando el propio gobernador manifiesta la posibilidad de que esto se realice, uh-huh, solamente en un par de escuelas que fueran monitoreadas, en aquellas comunidades educativas donde la propia comunidad pidiera la escuela, porque sabemos que en algunos colegios, fundamentalmente en ciudades grandes, la distribución de los cargos con la creación de las nuevas áreas de digamos de formación y todo lo demás podían generar situaciones que no significaran la pérdida de puestos laborales. Y, de hecho, las plantas orgánicas funcionales, que fue lo último que se entregó, evaluados en algunas escuelas, significaban que en algunos lugares se perdían puestos laborales y en otros no había modificación de pérdida de puestos laborales. Pero en algunas sí, realmente se evaluaron las plantas orgánicas funcionales en algunos establecimientos y había pérdida casi de un 40% del personal, lo cual, obviamente, eso generó muchísima preocupación. Esto se lo manifestamos con números, exactamente con los propios datos que el mismo gobierno mandó, lo cual generó ahí, entonces, en ese momento la definición del propio gobernador de no avanzar en la totalidad, sino hacer una experiencia monitoreada y evaluada. Eso nosotros lo pusimos a consideración del Congreso. Obviamente el Congreso tuvo sus posiciones a favor y en contra, por lo cual saca un mandato de no avanzar sobre la implementación masiva de toda la escuela secundaria, y posteriormente a esto, bueno, el Ministerio de Educación, con esta resolución de implementación en las 93 colegios, obviamente ratifica nuevamente su posición unilateral y nos obliga a nosotros a trabajar sobre el mandato, porque creemos que hay muchas cosas, como dijimos, no solamente hoy está en riesgo la situación de los cargos, el gobierno dice que no va a haber pérdida de fuente laboral, nosotros sabemos que sí, que de hecho ya hay la propia modalidad, la elección de la modalidad deja a algunos compañeros y compañeras fuera del sistema, porque de hecho la elección de las modalidades ha dejado a compañeros con título 9 fuera del... Título 9 es título docente universitario. Exactamente. Ni hablar de muchos compañeros y compañeras que están dentro del sistema, que son idóneos, y que en la nueva restitución de las nuevas áreas de formación, prácticamente estos cargos van a quedar afuera, estos compañeros van a quedar afuera del sistema. Bueno, estas cuestiones se van a suceder y nosotros, obviamente, como representantes de los trabajadores, vamos a hacer las acciones necesarias para poder impedirlo. Digo, esto en cuestión de los cargos, en cuestión de la pérdida de fuentes laborales, y más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con el régimen académico, con cuestiones de funcionamiento, de cuestiones que tienen que ver con la nueva escuela secundaria, la instrumentación de la nueva escuela secundaria, que tampoco acordamos, porque el tema de las trayectorias, el tema de las evaluaciones, el tema de las aprobaciones, el tema de los contenidos, ayer hablábamos de los núcleos de aprendizaje, bueno, de muchas cuestiones que están planteadas de debate dentro de los documentos del Ministerio de Educación, que no tuvieron la oportunidad los compañeros y las compañeras de profundizar ese debate, y que creemos que son un retroceso en la escuela secundaria de Reunivi. Me imagino que, conociendo poco, vos sabés que no soy especialista en el tema, pero el nuevo sistema de evaluaciones, de seguimiento de los alumnos y tal, implica un cambio de mentalidad tanto de los docentes como de los alumnos, ¿es así? Y sí, porque ya para el Ministerio de Educación ya no estamos hablando de alumnos que van a estar en un curso determinado, sino de trayectorias de aprendizaje, dentro de las cuales las trayectorias de aprendizaje te vas a encontrar en un curso donde los niveles de aprendizaje o los aprendizajes, los conocimientos que cada uno de los estudiantes tenga van a ser muy diversos. Claro. Entonces, es un régimen muy similar al universitario, claro, donde sabemos que la realidad de los adolescentes requiere un proceso de formación y de fijamiento de determinados conceptos básicos para obviamente después poder avanzar en los otros conceptos que son fundamentales. Bueno, una visión muy romántica de la educación, cuando en realidad las falencias que tiene nuestro sistema requieren otro tipo de acompañamiento, lamentablemente no discutido y no debatido, que le creemos que lamentablemente va a llevar a un fracaso de la educación. Bueno, este es un tema complejo y queda poco tiempo. Y los temas, digamos que se repiten todos los años, tema salarial, ¿se comenzó a conversar? No, ayer no se tocó, no. Te digo, Néstor, arrancamos 8:30 de la mañana, terminamos 4:30 de la tarde la reunión, fue la primera reunión después de bastante tiempo con el Ministerio de Educación, no, el tema salarial no se tocó, no, porque obviamente los interlocutores que participaron, que fueron Gabriel Villoso y Cifuentes, que es el vocal gubernamental, obviamente estaban para trabajar el tema edilicio, la situación de infraestructura, las falencias que hay en ese sentido, el tema de vacantes, se trató el tema de falta de vacantes en el nivel inicial, en distintas localidades donde se puntualizó el tema de las vacantes. Para ir tema por tema, a ver, el salarial, la novedad ayer fue que el gobierno nacional suprime la paritaria nacional y deja la negociación a nivel de provincias. ¿Ustedes tienen alguna confirmación de eso? Sí, esto es así y creo que tiene que ver con la política que ha definido el gobierno nacional. Está claro que lo que había significado la posibilidad de establecer un piso de discusión salarial y que a partir de allí, en esa discusión del piso salarial, todos pudiéramos avanzar en acuerdos salariales que mejoraran la situación, como fue en estos últimos años. En el país y en la provincia fundamentalmente, donde pudimos ir mejorando muy de a poco, pero pudimos ir mejorando nuestro salario, hoy tiene un retroceso terrible al establecer la liberación de las discusiones, donde sabemos que esto va a depender de la realidad de cada provincia y obviamente de la fuerza de los trabajadores para dar la pelea en ese sentido. Bueno, coherente con las políticas nacionales en materia de empleo, de trabajo y de educación. La cuestión de los edificios, de las escuelas, ¿hay muchos problemas? Hay muchos problemas y ahí tiene también otra correlación con lo nacional. Vos sabés bien, Néstor, que muchas de las, refacciones, ampliaciones y construcciones de edificios se hicieron en todo este último tiempo con dinero del gobierno con nacional. Aportes nacionales, exactamente, sí. Hoy lo ha ratificado en cada momento desde la ministra de Educación a cada funcionario de Educación, donde plantea obviamente que no hay más recursos, como no lo hay para escuelas técnicas, como no lo va a haber para formación, por ejemplo, de los compañeros de las escuelas técnicas en los nuevos profesorados, como no lo hay para infraestructura. Se han cortado todo lo que tiene que ver con fondos para mejoramiento de las escuelas, por lo cual todo lo que se haga y ha quedado pendiente requiere obviamente de los aportes del gobierno provincial. Hay obras que sí estaban ya comprometidas y que va a haber una próxima reunión entre el 23 y el 25 de ahora de enero con gente de infraestructura escolar para saber su confirmación, porque voy a cuestionar que obviamente tienen que ver con la necesidad y la urgencia para el funcionamiento de las escuelas, Pero obviamente todas las grandes obras que habían sido comprometidas anteriormente para, digamos, de nuevas construcciones de escuelas, bueno, esos y que vienen con el aporte nacional, obviamente hoy, por lo menos, no tienen confirmación. Para quienes nos están escuchando, recordemos, acá en Viedma, ¿qué obras significativas hay? El barrio San Martín están haciendo el Jardín Infantes. Sí, es una. El jardín de infantes, lo que tiene... Está medio paralizada esa obra, ¿no? Sí. ¿O no? Sí, la verdad que no conozco en bueno, detalles. Vamos a ver. Estamos esperando también el detalle de Carrizo, que es obviamente el funcionario que está a cargo de las obras de construcción. Ajá. Viedma en realidad no tiene grandes problemas de infraestructura. Hay localidades que... ya el mismo Ministerio de Educación ha reconocido la necesidad de nuevas creaciones. Digo, la cuestión de infraestructura en la zona andina, tanto Bariloche como en Bolsón, ha sido reconocida no solamente por esta gestión, sino por gestiones anteriores. El reconocimiento de la necesidad de creación de dos jardines de infantes en Cipolletti también ha sido reconocido por el propio Ministerio de Educación. Ayer se hablaba de la parte de Anaimapu, que es uno de los sectores, digamos, más poblados de Cipolletti, que más necesidad, y se habló de la posibilidad de crear por lo menos dos salas allí en Anaimapu. Lo que sí Viedma tiene, cuestiones particulares que tienen que ver, obviamente, con la situación del mantenimiento. Eso sí, todos los años hay muchísimos inconvenientes. El año pasado significó que las clases se demoraran en el inicio en varias escuelas, por ejemplo en la del barrio América fue una de las escuelas que tuvo clases prácticamente en los primeros tres meses. ¿Y este año se está avanzando para preparar las escuelas? ¿Cómo está eso? Bueno, lo que se nos informó es que se estaba avanzando. Ahora hay cuestiones que la verdad que nos siguen preocupando. Vos seguramente ustedes tienen la información. Ayer hablaba con Olga sobre este tema. Ellos, bueno, ya tenían la información de la escuela 297 de barrio San Martín, que sufrió, digamos, en una semana el ingreso forzado de personas al establecimiento educativo, porque las escuelas no tienen las medidas de seguridad y porque tampoco hay prevención en las escuelas para que no se produzcan el tipo de vandalismo que se producen. Y hablaba ayer con la directora, ayer a la tarde, con Marisa, y nos contaba que, bueno, que la propuesta que han tirado del Consejo Regional, y que, bueno, hoy iba a ver a la tarde, porque ella no estaba muy de acuerdo, era poner rejas en uno de los lugares que han ingresado, pero que justamente esos lugares donde han ingresado es... los lugares que tienen para salir como situación de emergencia. Entonces, obviamente, no podés poner reja en un lugar donde, ante una situación de riesgo, los chicos queden presos en un propio establecimiento educativo. Hay cuestiones que realmente hay que trabajar fuertemente, y no que, obviamente, los paliativos para poder solucionar los temas generen mayor daño. Bueno, ¿algún otro tema de relevancia, te parece, de esas conversaciones? Sí, mirá, se trataron, bueno, uno de los temas que también, en el tema de nivel medio, fue la situación de el cambio de modalidad en educación bajo contexto de encierro. Es un tema de mucha preocupación. Sabes bien que en Viedma el propio Consejo Deliberante, por unanimidad, sacó una comunicación. Ayer se fundamentó el porqué del no cambio de la modalidad. El Ministerio de Educación plantea que, digamos, hacer este cambio de modalidad no va a dejar el derecho a que los que están bajo condena o que están privados de la libertad estén en la posibilidad de ser de acceder a la educación. Nosotros creemos que sí, porque ya la modalidad semipresencial obviamente le genera un cambio de la relación, más allá de las situaciones ya que se viven dentro de la educación bajo contexto de cierre, porque no existen las bibliotecas, no existen los ámbitos para poder trabajar como corresponde dentro de las cárceles. Entonces es una discusión que realmente pedimos y además ya se rediscuta. Por definición, lo semipresencial requiere disminuye el acompañamiento docente a quienes necesitan aprender, ¿no? Y de hecho es la eliminación de la escuela en las cárceles. Exactamente. Es un tema grave. Esto sí tiene que ver con este nuevo modelo que plantea el gobierno nacional, donde hay que ajustar y achicar todo. Entonces, en estas cuestiones que tienen que ver con avanzar en que todo lo que no genera obviamente mayor producción hay que eliminarlo, hay que entrar a recortar sobre aquellas experiencias educativas que sí hay que corregir, no me cabe ninguna duda, pero corregir para mejorarlas y no corregir para eliminarlo. Ahora, ese tema es ¿cómo lo sentís vos en las conversaciones que han mantenido? ¿Algo que viene del servicio penitenciario o del propio Ministerio de Educación? ¿Desde dónde se plantea esta reforma? Ayer por lo menos nos quedó claro que esto es una posición del Ministerio de Educación. Más grave todavía. Ellos plantean que obviamente no hay respuesta del servicio penitenciario en acompañamiento. Es como que si fueran dos realidades de estados que dependen de un mismo estado, pero que obviamente no trabajan articuladamente. Ellos sienten, cuando digo ellos hablo del Ministerio de Educación, ¿no? Sienten que esta pelea de sostener los sistemas educativos dentro del sistema carcelario es una pelea solamente que tiene que dar el Ministerio, y que obviamente ante esta realidad esta nueva modalidad mejoraría, según ellos, el sistema educativo bajo contexto de encierro. Para nosotros no es así, para nosotros todo lo contrario. La pérdida de la presenciabilidad generaría obviamente la desaparición de la educación bajo contexto de encierro, y lo que solicitamos es que no se avance en ese sentido. Es otra de las discusiones que va a formar parte de la semana del 23 al 25. Hemos solicitado que todos los niveles puedan retomar la rediscusión de cada uno de estos temas, y en ese sentido poder avanzar en alguna definición más adelante. Bueno, Marcelo, muchos temas pendientes entonces que deberían ser resueltos antes del inicio de las clases a fin del mes de febrero. Así que va a ser intenso. En algunos casos, Néstor, comienzo del mes de febrero. Recordemos asambleas presenciales. Ajá. La primera asamblea presencial para la asignación de cargo de la nueva escuela secundaria Renegrina se realiza el 1 de febrero en la localidad de Los Menucos. Bien. Así que te imaginarás que los tiempos son... O sea que quedan 20 días. Exactamente. Bueno, y recordanos, el inicio de clase para los alumnos, ¿qué día se fijó? Bueno, el inicio de clase está en el mes de marzo, por lo cual ahí sí ya tenemos la posibilidad de discutir en materia salarial la posibilidad del inicio o no inicio de clase, que de hecho se ha planteado el no inicio de clase si no hay una propuesta salarial que obviamente satisfaga lo que hemos venido solicitando. Gracias, Marcelo. Un abrazo, Néstor. Gracias. Chao. Bueno, Marcelo Nervi es secretario adjunto de la UNTER provincial, y varios temas relacionados con la educación en nuestra provincia de Río Negro.